Bueno, yo soy listo y quita la llave del llavero y digo, mira, pues yo mis llaves tengo las tobillas y aunque te haga la llave atascada en el candado, pues ya la desatasca después. Si soy desatascado y si no, bueno, pues a ver cómo me arreglo. Hombre, ya pasó otra vez, ya pasó otra vez. Acuérdame una vez que llamó a mí un compañero de tu programa, el de Acción Mutante, para decirme, oye, anedónico, me cago en la mar, que quedóme la llave aquí atascada en el candado, no sé qué hacer y tal. No te preocupes, hombre, ya se arreglará. Y al final sacó la y desde entonces estuvo funcionando per bien. Hasta esta noche que por lo visto te doy la gana de decir, venga, pues eso no funcionó. Y gracias que fui a abrirlo, porque menudo disgusto que pillaba yo si después del casque que tengo, vengo aquí arriba, porque encima ya pues lo dije más veces, pero quiero que quede claro para que todos, todo el que te haya escuchando reconozca el valor que tiene el que yo te haya aquí. A ver, yo vivo en la parte casi más baja de la ciudad y la emisora está en una de las partes más altas de la ciudad. Vamos, que llevo subida para venir hasta aquí, y vengo en bicicleta, con lo que pues podéis imaginar que el esfuerzo que supongo, me tomo aquí una serie de molestias para hacer este programa para mí mismo, porque me presta, qué coño, por eso me tomo las molestias, la verdad. Oye, siento por la sensibilidad que puedo ferir en alguno que igual decía, que este fue el programa para que lo sienta yo. No, mira, yo no fuego para que lo sientas tú, lo siento mucho. Está muy bien que lo sientas, a ver, yo encantado de que la gente esté escuchándome, pero de verdad que yo os digo, a ver, yo sincero ante todo, ¿para qué voy a decir mentiras? ¿Para qué voy a decir, no, yo fuego por mis oyentes? Sí, podría decirlo, pero yo mentira, coño, yo fuego por mí. En otros emisores también pueden decir, los oyentes, no sé qué, pero que mentira. En otros emisores no lo fan ni por ellos, fan los por el perres, fan los por el sueldo a fin de mes. Yo de eso no, yo a fin de mes no tengo sueldo ninguno. Lo único que llega a principio de mes, abonar el terreno. No, abonar el terreno no, abonar unos 15 pavos. Bueno, que 15 pavos. ¿Qué queréis que vos diga? Bien poco que lleva todo lo que tenemos aquí, Hay gente por ahí que abona más y hay gente que abona menos. Y hay gente que no abona nada. Cada uno abona lo que da la gana. Joder, que pasa, somos una radio libre. Bueno, sí, somos una radio libre, pero ni tan siquiera pues dice qué radio somos. Estoy en Radio Cucaracha, Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si estás nubio, depende en qué barrios, porque hay barrios en los que no se siente. Yo desde mi casa no siento pijo, Radio Cuca, hay que decirlo, y está dentro del casco urbano, o sea que no veas. Pero bueno, si estás en los alrededores, nubio, a lo mejor en nubio no se siente en todos los barrios, pero en muchos alrededores siéntese per bien. Yo os digo lo siempre, en el valle este que sale cara al oriente de Asturias, ahí yo tengo en el coche sentido, en coche, porque los coches no sé por qué. Bueno, eso lo debería saber el compañero que hacía un programa aquí que se llamaba Locura. Explicónoslo un día cómo funcionaba el sound desde radio y por qué era que los coches jarraban mejor la FM que las radios de casa. Sí, debería saberlo, pero la cosa allí olvidóse y no lo sé, pero bueno, que lo pillé muy bien. Entonces yo yendo en coche, yendo con nadie, porque yo no tengo coche, que os quede claro a todos. No hay ningún orgullo, pero ya sí, no tengo coche. Y yendo con de aquí en coche, pues yo puse la cuca y hasta Nava, en concreto, la cuca escuchase pero bien. Bueno, a la entrada de Nava escuchábase con una calidad que me cago en la mar. Ya quisiera yo en Argañosa, por ejemplo, Argañosa que vive a la familia, ya quisiera yo sentir así nada de bien. Que va, no la siento así, bueno, no la siento así de ninguna manera, no la siento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, que amigos, y lo que hay, A ver, que nadie venga aquí protestando ni quejándose, esta radio no se siente bien y tal. Hala, ven tú y fai lo mejor, hombre, pon una antena más alta o qué sé yo, fai lo que te dé la gana. Bueno, tampoco no vos dixi quién soy yo, coña. Yo soy el anedónico miserable, ¿no? Esto como no podía ser, de otra manera, un jueves a las 22:07 ya de la noche, estoy anedonia, naturalmente. Amasodone, negación del placer. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Mira, preguntábame al compañero Fóbico, que está aquí metido en el chat. Tengo en el chat al compañero Fóbico, que vi muchas veces. Ah, tengo también a uno que pone gentuza. Madre de Dios, ¿quién es gentuza? A ver, cago la leche. Estoy llegado a ser. A ver, vamos a ver. Métese, me sienta el chat, que no sé quién son. A ver, Fóbico, ya se me ha metido tres veces. Entonces ya sé quién es, Lucía, que está también ahí, también se me metió más veces y también sé quién es, coño, pero gentuza este, ¿quién es gentuza? Falla el favor de manifestarte ahí, escribe inmediatamente tu identificación con DNI, con NIF y estas cosas. A ver, voy a ver qué cosas tengo en el chat. Decíame Lucía, las noticias te roban 5 minutos. No, ya sí, Lucía. Y es que esto tiene, la emisión digital tiene un cierto retardo respecto a la emisión analógica. Si sintieras a la vez, espera, que estoy aquí hablando de más, qué sé yo si estás sintiendo la emisión digital o la emisión analógica. Bueno, que yo igual, ya lo de menos, que yo ya estoy aquí, sea como sea. Bueno, pues que decía, que preguntábame en el chat de qué iba a hablar hoy, de qué iba a decir el programa. Y yo, claro, respondí yo, ¿qué cojones sé? A ver, yo sé, no sé de qué va a ir el programa. Yo sé como mucho sé de qué va a ir, no sé de lo que estoy hablando en el momento que estoy hablando. Quiero decir, ahora mismo sé que estoy diciendo esto, pero qué sé yo lo que voy a estar diciendo dentro de media hora. O sea, no podría ni decir de qué va a ir el programa ni siquiera ahora mismo. Bueno, de fecho, lo que sí podía hacer era decir las cosas que tengo en mente. Mira, quiero falaros una cosa, eso sí lo tengo claro. Quiero falaros de un libro. Ya sé que estoy muy literario últimamente, que la semana pasada también falé de libros. Lo que pasa que la semana pasada falé de muchos libros. Esta semana quiero falaros de un libro nada más. Perdón, que voy a leer lo que pone el chat. Gentuza dice, tú eres gentuza. No, gentuza y es tú, vamos a ver. ¿Pero qué va a ser esto? Cuidadín o techo del chat. Ah, no puedo, me parece. A ver, déjame ver, igual desde aquí tengo yo poderes de... No, que va, no tengo, este del chat funciona independiente, autónomo. Cago en la ley. Mira tú que podría yo ejercer aquí una autoridad. Porque vamos a ver, supónse que el locutor y el que tiene aquí la autoridad, ¿no? Y encima mucho más un locutor como yo, que ya a la vez presentador, director, realizador, productor y no sé qué más cosas se puede ser. Bueno, no sé. Bueno, pero que yo quería falaros de un libro, coño. Hostia. A ver. ¿Oyisteis hablar de alguna vez, a cuando, de una mujer que se llama o se llamaba, porque no sé si está viva o muerta, Úrsula K. Le Guin? Bueno, pues yo tampoco, hasta hace 4 días tampoco, vamos a ver, ¿para qué voy a decir yo una mentira? Voy a decir pues la verdad. No tenía ni puta idea de quién era. Y el caso es que eso, que era, no sé, un mes, un par de meses, en un curso que estaba yo haciendo, que yo no estoy, tuve que dejarlo, pero bueno, pues conocí una rapaza, una compañera, bueno, cuadro que no sé por qué en una conversación salió que a mí me prestaba la ciencia ficción. Bueno, pues cuadro que empecé a charlar con ella y resulta que ella trabajaba en una editorial y tal, y yo también muy interesada, y bueno, pues la cosa queda así, recomendamos algunas cosas, tal, bien. Otro día también, no sé por qué, salió en una conversación que la mi ideología y era más o menos anarquista. Anarquista de izquierdas o de derechas, sabe Dios. Bueno, yo siempre digo anarquista de extrema derecha, pero no sé, es que igual yo para diferenciarme de los demás, ¿no? ¿Qué sé yo? O igual yo, ¿verdad? Otro día hablaré del tema. Pero bueno, eso, que de una manera o de otra yo ya era más o menos anarquista. Y bueno, entonces, díxome la rapaz esta meca. Pues tú yerías los desposeídos. de Ursula K. Le Guin. Y yo dije, no, pues la verdad, no sé quién es esa, ¿eh? No sé quién es la Ursula K. Le Guin esa, ni sé qué coño es eso de los desposeídos. Y entonces explicó, me dijo, bueno, yo un libro, que tengo que reconocer, decíame ella, que yo no lo leí tampoco, pero que sé de qué va. Trata de la historia de dos planetas. Un planeta en el que vive una sociedad, una serie de colonos, toda la sociedad de todo el planeta, y son anarquistas, expulsados del otro planeta de allá. En realidad, ahora que voy leyendo, sé que los anarquistas se expulsaron los del planeta para la luna. El planeta llámase Urras y la luna llámase Anarres. Vale, sí, ya lo sé, son unos nombres raros, podría llamarse de otra manera, pero llamarse así. Oye, pedí explicaciones a la Úrsula esa. Bueno, la cosa es que en Anarres viven es una sociedad anarquista, ¿eh? O supuestamente anarquista, porque después voy a decir pues, que también tienen su aquello. Y en el planeta, en Urras, pues está dividido, como este, en varias naciones. Y ahí les, por lo visto, comunistas, ahí les capitalistas y tal. Y yo me del libro en cuestión nada más voy por la mitad. Voy escuchando la mitad. Voy escuchando, sí, voy leyendo por la mitad. Y bueno, de momento dióme tiempo a ver un poquillín de qué va el argumento. El argumento va de un científico anarresti, y el topónimo, el antropónimo, mierda. El gentilicio, coño, el gentilicio de los anarres, llámase anarrestis, y los de Urras llámase urrastis, ya ves, ¿de dónde lo sacó? No tengo ni puñetera idea, pero bueno, tampoco me importa para lo que estamos. El caso ya que el científico este anarresti, por unas cosas que no tan clares, van quedando clares a lo largo del libro, porque el libro va como en dos líneas, ¿no? Un capítulo va dedicado a la vida de este, porque, a ver, la cuestión es que este, por lo que sea, deserta, no se puede decir desertar, porque en realidad en esa sociedad, como cada uno fae lo que da la gana, pues no llegue a desertar. Pero bueno, que marchó de Arresti pa Urras, pa dar clase, porque ya es físico, pa dar clase en una universidad urrasti. Y bueno, la cuestión, bueno, ese lleva una línea, una línea, digamos, sería el presente. Y otra línea, los capítulos alternativos van intercalados unos con otros, y digamos el pasado de ese mismo rapaz, del físico ese, pero en la subida de niño y de joven y tal, en Anarres. Bueno, y interesantísimo, y interesantísimo. Y más que interesantísimo, por decirme acá, qué guay, una escritora de ciencia ficción con lo que a mí me presta la ciencia ficción, que pondera el anarquismo y tal. No, precisamente está gustándome, está prestándome, porque hasta ahora, en este medio del libro que llevo leyendo, no está ponderando. O sea, está mostrando todas las miserias de la sociedad supuestamente anarquista, porque encima ni siquiera tengo yo muy claro que lo sea, bueno, y ella tampoco, de hecho está poniendo ahí discursos incendiarios de algún anarresti poniendo en duda que efectivamente no haya gobierno, que no haya poder. Muy interesante, de verdad, y es muy interesante porque joder, no sé, ya empezaba yo, de hecho, ya en las primeras páginas ya decía, porque claro, yo empecé a leerlo con, a lo mejor con esa idea de que iba a ponderar, iba a decir al tema del planeta anarquista este, y no, que va, yo fui viendo cosas que decía yo, pero esto no pega. Por ejemplo, ellos, los anarresti en cuestión, llámanse a sí mismos odonianos. ¿Y por qué? ¿Por qué ya se llaman así? Bueno, pues porque siguen las enseñanzas, digamos, de una líder del movimiento, una líder del movimiento cuando entamó una especie de revolución o algo así, todavía no llegué a que se me explicara eso, si hay que lo explica, que se llamaba Odo, ¿no? Y entonces están siempre hablando de las palabras de Odo y las enseñanzas de Odo y las ideas de Odo. Y entonces yo decía, pero bueno, pero qué mierda y esta, no sé, van de libertarios esta gente, pero por embargo tienen ahí una figura de referencia y parece que todo lo que decía o hacía esa estaba bien, y no sé, o sea, yo un poco como estos que dicen, ah, Lenin, no sé qué, nuestro dios, casi, poco menos, porque yo qué queréis que vos diga. Yo les imágenes que veo de la Rusia soviética, acuérdome que siempre nos despachos de los burócratas del partido, siempre estaban allí la foto de Lenin, allá estaba la semilla de Marx, una cosa curiosa, porque yo decía, meca, esto parece cuando salen semillas de perequí y sale el crucifixo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, sí, al fin y al cabo, que en verdad, era una religión, ¿no? Sí, tenían tenían y siguen teniendo los que todavía creen en eso. Tenían los osiconos, de esos fiestes, sí, hombre, sí, fiestes también. El primero de mayo y una fiesta de esos. Bueno, no entiendo por qué, porque supuestamente hay una fiesta de todos los trabajadores. Aunque bueno, la verdad que tampoco sé yo el concepto ese de trabajador. Un banquero, un dueño de un banco, igual también trabaja, ¿no? Sí, porque no va a trabajar. Fai sus cuentas y fala con gente y no sé, digo yo, trabaja de alguna manera, ¿no? Sí. Y uno que labra la tierra también está trabajando. Y uno que vende coches, pues también está trabajando. Y un alto funcionario, pues también está trabajando, ¿no? O sea que, no sé, eso del trabajo. Bueno, yo digo que, a ver, yo ya que tenía una discusión, no hay poco. Mira, veis como digo algo, estaba hablando del libro y ahora ya estoy a hablar de otra cosa. Vale, igual. Todo está relacionado. Porque yo falé, no va mucho, discutí un alderique de estos guapos. A mí préstame la de Dios discutir, préstame discutir con argumentos. Y préstame discutir con gente que no se encienda, o que sí se encienda. Pásame muy bien que se encienda, pero siempre que se enciendan con argumentos. A mí vale todo, pero argumentado. A mí préstame mucho discutir, la verdad. Y discutía con uno sobre si existían o no existían clases sociales. Yo, la verdad, decía que no. O sea, a ver, yo ya que soy bastante tocacollones. Quiero decir, yo no digo las cosas así sí ni no. Yo decía, yo no les veo. Pero si me dices un criterio para diferenciales, yo entonces reconozco que les hay. Pero no llegamos a encontrar un criterio. Claro, porque ¿qué criterios puedes encontrar? Claro, antaño igual sí. Eso que decías de, bueno, unos son los que trabajan y otros son los que se aprovechen del trabajo de los otros. Y a lo mejor ese criterio sigue siendo falladizo, ¿no? Lo que pasa es que difícil. Yo no sé exactamente quién es el que se aprovecha del trabajo de los demás y quién es el que trabaja en sin sacar ningún porguello. No lo sé. Habrálos, seguramente. Yo como mucho reconocí, decía yo, yo entiendo, entonces, según ese criterio clásico, que un subsahariano, que se levanta a las 6 de la mañana o a las 5 pa intentar trabajar todo el día para conseguir que llevar a la boca, ese igual sigue un proletario. Pero no, uno de aquí, que la su preocupación, y meca, igual quedo sin trabajo y no puedo ir a Gascona a meterme una tapa de calamares y unos hidres y no puedo pagar les yetres del coche. Hombre, no sé, la verdad, no sé. Yo, cuéstame pensar en ese hombre como un oprimido, ¿no? La verdad, no tengo duda ninguna de que aquí tenemos políticos, y que tenemos ricos y que esa gente maquina para que las cosas sigan tanto como tan, por supuesto. O sea, sigan tanto como tan, o si acaso tanto un poco mejor para ellos de lo que ya están y un poco peor para los demás. Pero sin que protestemos demasiado, No lo dudo, eso no lo dudo. Pero de verdad que dame un poquitín de... A ver, dame un poco de rollo mirar para la gente y ver que se preocupen por esas cosas, se preocupen por perder los luxos, ¿eh? Yo en esta discusión en un momento di una definición de proletario, de clase oprimida, tal, di una definición un poco así a salto un mato, pero que igual tenía sentido. Yo decía ahí, el proletario y el que está dispuesto a partir de mañana a vivir peor para que otros puedan vivir mejor. Igual tiene sentido, ¿no? Igual tiene sentido. ¿Estaríais dispuestos a desear los vuestros luxos, ¿eh? A desear pues el internet que nos presta tanto a todos. A mí el primero, yo paso muy bien con internet. A mí gusta la dios internet. ¿Estaríais dispuestos a desear internet? A desear la luz eléctrica esta 24 horas al día. A desear agua caliente, ¿eh? A quitar todo eso, a quitar la calefacción. A cambio de que en el África no mueran niños de fame, por ejemplo. ¿Estaríais dispuestos? ¿Estaríais dispuestos a dejar el coche para caminar, andar en bici, coger el autobús? ¿Estaríais o no estaríais? A ver, que yo no digo que yo esté, ¿eh? Cuidadín, porque igual aquí alguno está pensando, ¿este de qué va? Oh, ¿de guay, de gurú? No, no, para nada. No. Yo soy el primero que dice que yo igual no estaba dispuesto a dejar todas esas cosas, ¿eh? No sé, igual no. A ver, yo a lo mejor sí estaba dispuesto a dejar el coche, más que nada porque no tengo coche, entonces es muy fácil, ¿eh? Yo ya ando en vicio, o sea, ya que yo en eso ya no tengo problema. Pero igual, joder, me vivo quedarse sin agua caliente. Me presta mal de Dios ducharme con agua caliente. Yo estoy 20 minutos debajo del chorro. Bueno, que ni 20 ni 30. Con el agua bramando bien. El que se forma ese vapor que te queda. Oh, como presta, ¿eh? ¿Eh? Pero claro, hay gente que no tiene agua ni para beber. ¿Eh? ¿Tengo el derecho yo a pasar 30 minutos debajo del chorro del agua caliente para arriba? No sé. Pues mirad, aunque parezca que divago, no divago. Porque eso está presente en la novela esta de la que vos falo. Y yo creo que va a resolverse de alguna manera. Es decir, a ver, resulta que Anarres y un planeta, la Luna, vamos, y bastante probe, y muy estéril, no hay animales. Hay nada más una sola especie de árboles, hay muchos peces, hay mucha vida acuática, y es lo que tal, pero bueno, los anarresti, no tienen calefacción, no tienen agua caliente, bueno, tienen agua caliente, si calientan agua en potes, como se hacía aquí cuando indan una vía calentadores, pero qué decir, llevan una vida austera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el porgüello de vivir así, de no vivir con todos los luxos y todo el tal que tienen en Urras? Pues bueno, que en principio son dueños de esos vides. En Anarres, en principio os digo, porque resulta que, digamos que lleva un sistema un poco corrompido. No quiero yo de explicaros exactamente aquí, cargarme la trama, por si de alguno os da por leer el libro. Pero bueno, digamos que en principio, por ejemplo, en Anarres, que aún trabaja, no que él quiera, ¿eh? Hay como una especie de no sé si llamarlo organización, ¿cómo se podría llamar? Una organización, sí, ¿por qué no? Pa distribuir el trabajo, ¿eh? De manera que tú vas al sitio ese y dices, oye, pues a mí préstamela de Dios, por ejemplo, trabajar la tierra, por ejemplo, a mí gusta me trabajar la tierra. Entonces vienen de allí y dicen, venga, bueno, pues sí, si quieres trabajar de esto, pues puedes ir a este sitio que tienen falta de uno, pues tal, guay, de puta madre y tal, no sé qué, y dedíquense a eso. Claro, luego lo que pasa, que puede haber trabajos entonces que queden en sin demanda y que haya que los hacer. Bueno, pues entonces, por turnos, toca ya a cada habitante del lugar, puesto que de vez en cuando pues hacer ese trabajo, como me acuerdo como lo llamaba en el décimo día es el que te toca, las nueve haciendo lo que a ti te da la gana y uno haciendo lo que tal. El sistema está un poco corrompido, yo os digo, porque bueno, digamos que a los que son un poco rebeldes, porque incluso dentro de una sociedad supuestamente libertaria puede haber rebeldes, y los que no se acuellen del todo a lo que hay, pues bueno, pues hay ciertas presiones y tal por ahí, y no os dejen a lo mejor trabajar a lo que quieren, tal. En fin, no sé. Nada, hay que llegar al final del libro para pa ver en qué queda todo esto. Pero yo curioso, porque estoy viendo en él muchas cosas que yo pensaba ya, ¿eh? Porque claro, mucha gente puede decir, a ver, una revolución de estes nun tiene que ser para que nosotros dejemos, las cosas buenas que tenemos, tienen que ser para que les salgan los demás, los que no les tienen. Bueno, nun ye tan asina, lógicamente. A ver, nosotros estamos viviendo en una opulencia, la que podemos permitirnos vivir nosotros, pero no se podría permitir vivir el planeta entero de esta manera que vivimos nosotros. ¿Qué va? A ver, soy conscientes, que nosotros vivimos así, ¿no? Porque otros no viven así, ¿no? Soy conscientes que nosotros podemos comer de todo porque otros pasan fame, Soy conscientes que nosotros podemos montar en coche porque otros no tienen para gasolina, O sea, a ver, tengámoslo claro. Y tengamos claro que si de alguna vez se hiciera una revolución para que dejara de haber pobres y ricos, no llegue de pronto fuéramos a ser todos la clase media, digamos. O mucho menos, como piensen algunos, que fuésemos a ser todos ricos. No, vamos a ser todos probes. Claro que sí. La única diferencia es que a lo mejor dejaba de haber estos que están en la miseria más absoluta. A lo mejor comíamos todos los días. Lo que pasa que igual no comíamos marisco nunca. Bueno, oye, igual comíamos patates a base de patates, arroz y macarrones. Oye, pues yo me feliz que deba ser comiendo patates, arroz y macarrones. La verdad, ¿qué queréis que os diga? No sé, yo he complicado, pero sí, yo gustaríame que más de un pensara en esto, Que pensara en esto. Yo una cosa que la tengo muy clara. Yo creo que sí estaría dispuesto a dejar muchas cosas a cambio de que otros les tuvieran. Pero bueno, hay que reconocer que yo a lo mejor soy un poquitín raro. No os parece. Sí, yo igual soy un poco raro. En fin. Vale, y ahora voy a poner un cantar, pero mira, yo que normalmente pongo los cantares, sin explicar, sin presentar, sin nada, pues esta vez apetezme presentarlo. ¿Y por qué me apetece presentarlo? Bueno, voy a contaros una historia. Hay muchos años, restaurando pelos cachones, de casa, de la casa donde yo crecí, pues encontré unas cintas de casete, cintas de casete que ya les describí más veces, y en esas cosas, unos cuadrados de paralelogramos exactamente, de plástico, con un par de furaquinos y una cinta enrollada dentro. Bueno, dentro de esos casetes, de esos paralelogramos de plástico, metíase música. De la misma manera que se mete hoy unos lapiceros y estas cosas, pues metíase en aquello. Y si tenías el aparato que los hacía sonar, pues entonces sonaba música. Bueno, pues yo lo he dicho restolando al contreunes que ponía Barrabás. Y yo dije, hostia, ¿qué coño y esto y tal? Y vinome la mía madre, pues que fue, dice, meca, esto ya eran cientos de la música que escuchaba el topá. Digo, ah. Bueno, yo no sé si alguna vez falé de ello aquí, pero yo con mi padre la verdad que tuve muy muy escasa relación, muy poquita, muy poquita. Y era un hombre del que, porque ya está muerto, pa' arriba, Y un hombre del que tengo acordances, no sé, ¿cómo os diría yo? Contradictorias, Bueno, pues fue un hombre yo que sé, pues fue putero, bebedor y tal, y bueno, pues no me pasó la pensión, a mi madre pues dejó la, tuvo que echarlo de casa, bueno, es, vamos, de estas cosas que dirías, joder, que cabrón, ¿no? Pero por otro lado también acuérdome de cosas buenas de él, de cuando yo era pequeño, porque yo creo que no lo vi más desde que yo tenía, qué sé yo, igual 10, 12 años, igual algún más, pero bueno, pocos más. No lo vi más. Pero acuérdome cosas de esos tiempos, acuérdome cosas que me decía, que digo yo, joder, pues igual iba a decir verdades también este hombre. Acuérdome, venga, voy a contarlo, que más da, total, no tengo prisa, joder. A ver, la cuestión ye que un día, siendo yo, bueno, pues un nenín, que sé yo cuántos años podía tener yo, 5 años, 6, pues por ahí, pues iba yo con el mi papá, por la calle, ¿eh? Acuérdome, bueno, y tú con la memoria, cuando pasen tantos años, a veces deformase, ¿no? Y tú crees que ya era de una manera cuando no ya era exactamente así. Yo tengo la acordanza, no sé por qué, de que ya era pelacayuria. Entonces tú sabes por dónde ya era, pero yo tengo la acordanza que ya era pelacayuria. Y entonces viene un prove, un mendigo, un pedigüeño, y bueno, pidió unos perros y tal. Y el mío pa sacó una moneda de 20 duros, que mira tú que 20 duros de aquella, estoy falando pues de ahí 30 años, tienen muchas perres, tienen muchas perres, y doy 20 duros al prove. Y bueno, yo indignadísimo porque yo tenía esa visión, esa, digamos, ese estereotipo que nos construimos los pudientes, para limpiarnos un poco la conciencia respecto a los impudientes. Yo tenía ese estereotipo que ya era, bueno, pues seguro que ahora gasto en vino, o igual lo que se dedica allí a hacer maldades a tal. Y yo dije, papa, ¿por qué das 20 duros que a lo mejor gasto los en vino? Y a mi padre lo único que me ha dicho fue, pues igual los gasta en vino, pero igual no. Y yo la verdad, dije yo, hostia, pues tienes razón. Y es decir, o sea, tú si decides hacer lo que tú consideras que está bien, no te dejes llevar por los pensamientos de meca, pero igual está mal. No, si decides hacer algo, failo. Lo que pase después ya no depende de ti. Tú hiciste lo que considerabas que estaba bien. Pues yo curioso, eso díxolo mi papá. Díxolo mi papá que después sé que tuvo una mala vida en el sentido de que coleccionó cánceres, el hombre, coleccionó tumores. Y yo recuerdo una de las veces que me enteré que estaba malo y que tal, porque bueno, yo con la mi abuela, la mi madrina, que ella era hermana de ellos, yo llevo muy bien, no tengo problema ningún. Y entonces yo una de las veces pensé, ¿no? Digo, joder, pues igual tenía que ir a ver a mi papá. Al fin y al cabo, no sé, pues por dos cosas, porque yo sé luego por experiencia propia, solo en carne propia, que cuando tienes una enfermedad muy grave, pues cambies la percepción del mundo, la manera en la que tú pienses y cómo ves las cosas, normalmente para mejor, además cambias para mejor. Entonces yo decía, joder, pues este hombre igual cambió para mejor también. Y entéreme de cosas. Yo una vez, no sé si ya lo conté aquí, si no cuéntalo otra vez, no pasa nada, que yo tuve al punto de morrer, bueno, al final recuperéme y todo lo que quieras y tal. Y entonces un día, estando con mi abuela, confesóme una cosa, díxome, oye, ¿sabes que cuando estabas tú ingresado y tal, suena un día el teléfono, cóyolo, y resulta que ya era el topá, todo preocupado porque como sabes que te pasaba, que se había enterado que estabas ahí, que no sé qué, y bueno, eso puede ser una cosa, bueno, pues buena, mala, tal, pero también me dice una cosa, decía mi abuela, yo decía, digo, no, pero llámalo a él, llama este número de móvil que y el de la que está allí con él y no sé qué, y se lo pasa, y no me atrevo, yo quisiera, pero no me atrevo porque soy un cobarde, decía él. Y entonces digo yo, bueno, pues igual si yo no voy a verlo, soy tan cobarde como él. pero dejé pasar el tiempo con tan mala suerte de que el hombre murió en antes que yo pudiera ir velo. Bueno, y bueno, pues quédame la cosa, coño, que hubiera querido yo ir velo. Pero bueno, como yo creo en cosas raras, ¿no? O como yo suelo decir, ni creo, dejo de creer, pues bueno, digo yo, igual de algún día viene su espíritu y me visite y podemos hablar un rato, o qué sé yo, ¿por qué no? Yo no ya que crea en esas cosas, pero yo que tampoco dejo de creer, que sí, total, bueno, igual se aparece, igual no. Además, como ya falé de alguna vez, ya no, eso ya no son fenómenos paranormales, porque la física cuántica ya considera todas esas cosas como posibles, improbables, tremendamente improbables, pero posibles. Oye, pues qué sé yo. Bueno, y todo esto venía porque aquella cintina, que aquel casete que yo encontré, que ponía Barrabás y que ya era de mi papá. Bueno, pues yo la verdad que no me acordé más de los Barrabás, no sentí les casetes aquellas, no me acordé más hasta ahí 4 días, pero resulta que ahora, con esto de internet, que a mí iba a ser lo que más me costara dejar en caso revolucionario, pues se puede tener de todo, y se puede sentir de todo, y se pueden encontrar canciones de todos los grupos. Yo encontré una de los Barrabás estos, que para arriba pues está muy guapa, y voy a ponerla a ver qué os parece a vosotros. Hala. añajando los collaces de los capítulos prohibidos solo porque me prenda la luz. A mí me gusta hacer el programa en penumbra. Dos de las tres posibles luces, ¿no? Estoy aprendido hasta cuatro. Me cago en la mar, no. Ahí los... En la emisora tenemos cuatro luces. Dos que están dentro del estudio, otra que está en el recibidor, por lo que hay un cristal dentro del estudio que también ilumina, y otra más para atrás donde tenemos las estanterías con los libros. La nuestra biblioteca. Bueno, pues yo de normal... Lo que fego yo es prender nada más una de las que están aquí dentro del estudio, de los dos fluorescentes que hay, pues yo prendo uno nada más, porque a mí me gusta hacer el programa en penumbra. De hecho, antes, hay tiempo, teníamos una lamparina de estas, una pinzuca, que teníamos la enchufada. Y a mí prestaba hacer el programa así, de esa manera, y yo fego los cures. Pero siempre, cuando llega José Antonio en los capítulos, prende todas las luces. Cago la mar. No hay duel el gasto energético y el calentamiento global y estas cosas. No, anda por ahí, para adelante y para atrás, y cosas, prendiendo las luces. Bueno, anda, ¿qué se iba a hacer? Tendré que hacer el último cuarto de hora con las luces prendidas. Metióse al chat el amigo Cabezón también, que se me mete siempre, y decía yo, joder, pues fáltame Cabezón. Hola Cabezón, buenas noches, ¿qué tal? Que dicen aquí, algún día habrá que debater más a fondo el asunto del proletario y las clases sociales. Pues hombre, la verdad es que sí que tiene mucho para hablar, aunque yo cada día estoy más convencido de esto que os decía, yo para mi idea que todo eso que no lo sé, que ahora mismo sí, es verdad que hay clases, pero las clases no están viviendo en la misma ciudad, en diferentes barrios. Están viviendo en el mismo planeta, en diferentes continentes. Pásmame que ya sina, Sí, no sé qué pensáis vosotros, pero yo cuido que ya sina. Bueno, voy a decir, pese a que después igual me arrepiento, voy a decir a José que salude. José Antonio, de los capítulos prohibidos, que estaba yo metiéndome con él hasta ahora, pues llegó. Entonces voy a decir que salude. Y es posible que diga de algún improperio, de alguna burrada, porque falo mucho, pero bueno, vamos a probar. A ver, José, saluda. Voy a arrimar tu micro. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí en este programa en Radio Cucaracha, este programa Anedonia. Y a ver si me dedicas un tema o algo. Saludos a todos. Bye. Increíble. A ver, coge el micro, que oye, vaya elegancia, vaya manera más más correcta de decirlo todo. ¿Y qué tema aquí? Eso mejor, venga, ya no me pidas un tema, dime qué tema exactamente. Pon un tema de Shakira. A ver, no te pases. Vamos a ver. ¿De Shakira cuando era joven? No, hombre, no pongo ningún tema de Shakira cuando yo era moza ni ahora, no me da la gana. Pues pídeme otra cosa. Pon algo de... A ver... De Sociedad Alcohólica. ¿De Sociedad Alcohólica? Bueno, anda. Si no queda más remedio, voy a poner... A ver, eso sí, no voy a trabajar yo. Feito el favor, yo voy a abrir. Así. A ver, feito el favor, mierda. Espera un segundín y faesme el favor después. Y es que, veréis, estoy abriendo el YouTube, para que me ponga ahí Sociedad Alcohólica y pone ahí una de Sociedad Alcohólica. Que fastidia, mami, pone Sociedad Alcohólica. Pero bueno, venga, escriba ahí Sociedad Alcohólica. Ay, Dios mío, Sociedad Alcohólica, pero si a mí no me gustan esos. No, S.A., si pone solo S.A., José, van a salirte un mogollón de cosas que no tengan que ver con Sociedad Alcohólica, Si tengo que poner Sociedad Alcohólica. Tienes que poner Sociedad Alcohólica tontero. Este está protestando ahora porque tiene que escribir demasiado, No, pues fáis el favor de escribir Sociedad Alcohólica anterior. Acuérdate que Sociedad va con Z. No estás escribiendo, ay, Dios mío, de verdad, Y después tiene un título por ahí de técnico no ofimático, no sé qué. Ahora pones una Z. Sociedad. Es que dime fóbico que pongas Sarri. No, pero Sarri no lleva Sociedad Alcohólica. Además, fóbico, ¿no escuchaste tú, no sentiste el programa el día que avisé a todo el mundo que los cortatos te dedicaban a plexear? Nada más eso, plexear. A ver, eso sí. Espera, que ahora paso a José Antonio. ¿Qué vas por? Ah, Chatalé, mira, esa está bien. Puedes poner esa. Pero que yo, un directo. No, porque el directo suena muy mal. No lo sé. No, pues un directo no. A ver, tú sigue pasando para abajo. Vamos a ver. Oye, es que son casi todos directos. Cuando nada vale nada. Pero esto ya es moderno para arriba. Yo si pongo una de sucia de alcohol, desde que tiene que ser una vieja. Una de estas de... Mira, esa de ciencia asesina. Sí, vamos a poner esa, venga. Total. Sí, pon ciencia asesina. Oh. Oye, oh. Ya la veo, ya la veo. Ah, están discutiendo aquí Fóbico y Lucía sobre Sarri, que si lleve cortatu, que si tal. No lleve cortatu. Los cortatu plecheronla a los Maitals. Que lo sepáis, los Maitals tienen una que se llama... Oye, José, déjame poner a los Maitals. Después, déjame presentar este tema. No queda tiempo. Déjame presentar este tema. Bueno, venga, está bien. Y ahora para todos ustedes vamos a poner de Sociedad Alcohólica Ciencia Asesina. Bueno, pues nada, van a sentir ustedes Ciencia Asesina. Anda, ponla. Bueno, pues nada, esto va terminándose. Voy a pedir otro favor a José. Espera, a ver si... A ver. Dime, partir lo que quieras. Pues era que me pusieras ahí en el teclado que escribiera chati. Chati separado, chati otra vez. Lo que pasa que me parece que llegué con dos T's y con Y, si no me equivoco. ¿Con dos T's y Y las dos? Sí, creo que chati separado otra vez chati. A ver si está por aquí. Y para que dice aquí, anedónico, antes de ir a la emisora te preparas aunque sea un esbozo de guión, o es todo por improvisación. Y esto por la improvisación, de verdad te lo digo, cabezón. Yo no voy a negarte que hay tiempo sí que hacía un pequeño guión, pero hay ya como 6 meses que ya no lo hago. creo que el último que hice fue de aquel especial sobre ilegales, ¿eh? Que, a ver, tenemos chati chati de los metal, sí, pínchame esta, voy ponemos esta de aquí, esta de aquí, pínchame ese y ponme el pause para que cargue, ahora el pause, bien, que cargue. Bueno, ya que estábamos, bueno, voy a acabar de decir esto, sí, de verdad que llevaré como desde Xineru o así nada, sin hacer ni en el más mínimo guión. ¿Qué queréis que os diga? Pues yo me lloro así, dime cabezón, pues genial. La verdad es que sí, Salem me llora, joder. Yo vengo aquí y espotrico. Hay que reconocer que a veces vengo con ganas de espotricar sobre algo y espotrico sobre eso. Pero otras veces también vengo con ganas de espotricar sobre algo y luego espotrico sobre otra cosa. Y después cuando acabo digo yo, me cago en la mar. Si no espotriqué sobre esto que quería espotricar, espotriqué sobre otra cosa. Bueno, la cuestión es espotricar. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, Fóbico, o sea que mierda de ciudad llena los business. Cago en la mar, y yo sin saberlo. O sea que también plasearon a los business. Increíble. Bueno, ya ahora ya para acabar. Son menos 5, ya van a entamar los capítulos prohibidos de Corintellado, un gran programa de literatura y punk chino. Antes de terminar, voy a despedirme con otro plasio de los Cortato. Pedíame Sarri Sarri, pedí a Fóbico que pusiera Sarri Sarri. Nah, no voy a poner Sarri Sarri. Voy a poner Chati Chati, que es la canción original de los Maitals, de la que los Cortatu plasharon Sarri Sarri. ¿Eh? Cortatu no se dedicaron a otra cosa que a copiar. ¿Qué hay bueno? Digamos que Cortatu no tienen nada nuevo que sea bueno. Cortatu tienen cosas buenas, pero lo bueno no es nuevo. Lo que tienen de nuevo es una mierda. Ya veis. Pínchame ahí, chati chati, José. Venga, hasta la semana que viene a todos. Pasáislo bien. ¿Por qué no suena? Espera, que no suena. A ver, joder. No, no, tranquilo, hombre. No oídos otra vez, coño, que ya suenará. A ver, dale ahí. ¿Y por qué no anda? Joder. Nada, lo siento, internet se... Espera, vamos a probar una cosa. ¿Qué hiciste? Recargar. Madre de Dios, bueno. Que empieza chati chati, ya veréis cómo mola, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene. Dale. Ah, no, que llegue otro. ¿Pero qué hiciste? Cago en la mar, José. O sea, no se te puede tener de técnico de estas cosas. ¿Dónde está chati chati? ¿Qué pasó con chati chati? A ver. Ahí, encima soy zurdo y claro, aquí como los botones. Tengo los de normal. Yo quiero escuchar chati chati. A ver. A ver. No, nada. Joder, qué mala pata. Bueno, pues no me quedo yo sin escuchar chati chati hoy. Vamos a ver. A ver si aquí con un poco de suerte está. Vamos a ver, ponme chati chati otra vez, José. Yo no marcho de aquí sin poner chati chati. Coño. Vamos a ver, yo dije que ponía chati chati y pongo chati chati. Chati, chati. Y le damos a buscar. Ya que en YouTube no lo encontrábamos, a ver si en el Vettore ya está. Vamos a ver, sí, aquí está. Tutsan de Maitals, mítica, claro que mítica. Y el título que ponen, Tutsan de Maitals, mítica. A ver, aquí sonará, ¿no? Sí, ahí está sonando. Venga, hasta la semana que viene. Quedéis con los Maitals. Chatty, chatty, chatty, chatty. talk. So many wrong directions.